cerrar. Para reír, para soñar, para cambiar. Para cambiar y sentir, para crecer y fluir en la constante espiral que me renueva. Bien huele, qué bien huele la cocina. Hola, ¿cómo están todos y todas? Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y el día de hoy tenemos a nuestra querida amiga Mariana Santiago. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haberme invitado, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, que me alegra. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo empezó en ti la música? Pues, pues fíjate que yo empecé a cantar desde que era niña, con mi papá. Mi papá es un gran amante de la música, de manera como hobby, ¿no? Siempre le gustó tocar la guitarra, cantar, las rancheras, los boleros. Entonces desde chiquita yo empecé con él cantando corridos revolucionarios. como desde que tenía 5 o 6 años, así, desde que tengo memoria casi. Y poco a poco pues se fue convirtiendo ya en, pues, en una vocación, ¿no? Cuando crecí, ya más adelante de adolescente, pues entré a un concurso de canto en mi escuela y me acuerdo que quedé en tercer lugar, y gracias a eso me gané una beca para estudiar en una escuela de música, y ahí fue donde yo creo que empezó este camino, ¿no? Yo tenía 15, 16 años en ese momento. Y después ya empecé a tomarlo como cada vez más en serio. Conocí a una maestra de canto que fue muy importante para mí. Fue como un parteaguas en mi vida. Empecé a tomar clases con ella. Estuve 8 años tomando clases con ella. ¡Wow! 8 años, sí, bastante. Sí. Y bueno, ahí fue donde ya cada vez se empezó a convertir en algo más serio, ya como una elección de vida. Y después me fui a estudiar música. Hace 8 años y medio salí de México y me fui a estudiar música a Italia, en Milán, donde estudié en la escuela de jazz de Milán. Estuve estudiando 1 año canto, jazz. Empecé a participar también allá en proyectos de música, de fusiones de jazz, música latina. Después, por cuestiones de la vida, ¿no?, personales, me casé y me fui a vivir a España. Estuve 3 años en Milán, en Italia, y después 3 años en España, en Valencia. Y ahí también fue como muy importante para mi formación, porque canté mucho, empecé a dar clases. Bueno, ya daba clases desde antes, pero ahí como que se... reforzaste. Sí, se reforzó todavía más esa parte. Estuve en muchos proyectos. Fue donde empecé ya con un proyecto ya más personalizado por primera vez, que se llamaba Badusa. Que Badusa es una palabra que viene del idioma zapoteco, ¿no? De la lengua indígena zapoteca, porque mi abuela era zapoteca. Ah, sí, tu abuela tenía raíces ya. Sí. Entonces, como este proyecto era una fusión de música mexicana, algunas canciones las cantaba en zapoteco también. ¿En serio? Sí, sí. Y un poco de jazz, o sea, era una fusión un poco de todo. Y un poco de flamenco, empecé también ahí a cantar flamenco. Y todos los músicos con los que tocaba eran españoles, ¿no? Eran de allá y tocaban flamenco. Entonces empezamos a fusionar así estilos. Y el proyecto se llamaba Badusa, que quiere decir niña, o mujer o niña en zapoteco. Entonces eso fue muy importante porque ahí pues ya empiezas como a materializar, a concretar que hacia dónde va, ¿no? Como tu camino profesionalmente. Me ayudó mucho también como a, como decimos en México, a crear tablas, ¿no? O sea, experiencia en el escenario. Claro. Tocamos en muchos lugares, recorrimos casi toda Valencia con ese proyecto. La verdad es que tuvo muy buena aceptación. Y después, ya en la última etapa de estando en Valencia, de esos 3 años, ahí fue cuando ya empecé como ya con ganas de grabar, ¿no? De grabar mis canciones, de retomar mis composiciones que había dejado un poco ahí como escondidas solo para mí durante varios años. Yo empecé a componer hace 10 años. Claro, algo muy tuyo. Pero era, lo tenía como muy guardado para mí, algo muy íntimo, muy personal, no lo compartía casi con nadie, me daba mucha pena, así, ¿no? Pero ya en la última etapa de estos 3 años en Valencia, empecé ya con ganas de mostrarlo y empecé poco a poquito, junto con un amigo que también es compositor, que se llama Kiru Kieran, empezamos a trabajar mis canciones y las canciones de él también. Grabamos un par de cositas allá, hay algunas grabaciones por ahí en YouTube de ese proyecto que teníamos él y yo. Y ahí ya empezó como otra etapa, ¿no? De esta recorrido. Entonces, cuando tú dices que tomaste la carrera de música más en serio, o sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de ser cantante, de ser músico? Pues el gusto por hacerlo. Poco a poco me fui metiendo cada vez más. Estuve también tomando unos talleres de improvisación hace como 13 años con una de las cantantes que yo más admiro, mexicana. Se llama Iraida Noriega, es una cantante de jazz muy importante en México. Y creo que fue en ese momento, sí, hace como 13 años, cuando dije, sí, esto es lo que quiero, esto me quiero dedicar. Por esto quiero apostar todo, ¿no? Quiero que mi vida sea siempre la música. Creo que fue en ese momento cuando lo decidí. Wow, esa sensación de eso es mío porque me gusta, lo quiero y me apasiona. Sí, o sea, sí, sí. Sí, qué bien. ¿Y qué opina tu familia? O sea, ¿cómo sientes la reacción de ellos? Pues al principio no estaban muy contentos, la verdad. ¿Por qué? Pues no sé, en mi familia no hay ningún músico ni ningún artista. Yo soy la primera, ¿no? Que ha decidido tomar ese camino. Entonces al principio ellos pues estaban un poco asustados, ¿no? Claro. Yo creo, de no, es que es muy difícil y ya sabes lo clásico, ¿no? Así te vas a morir de hambre. Es un camino que es cierto, es un camino muy difícil, lleno de riesgos, como cualquier otra profesión, yo creo. Entonces al principio sí, no estaban muy contentos. Pero ahora creo que ya con el paso del tiempo, de los años, como han visto mi esfuerzo y mi convicción y mis ganas de seguir adelante en esta decisión, a pesar de todo. Claro. Pues ya, ahora ya un poco se han resignado. Y ya están empezando, creo, a sentirse orgullosos y a valorar el trabajo, ¿no? Que estoy haciendo. Sí, qué bien, felicidades, me alegra. Gracias. Mucho. Gracias. Me alegra mucho escuchar eso. Sí, acá en Guatemala siempre existe también ese tabú con las familias, ¿verdad? Y los padres que sobreprotectores, que le dicen no a sus hijos por el miedo del fracaso, ¿verdad? Y que sí vayan a sufrir. Sí, es cierto. Pues cuéntame, en tu época allá en España, que habías dicho también, ¿qué parte de España creerías tú que quedó muy enraizado todavía en tu música? Sí, muchísimo. Para mí yo creo que ha sido una de las influencias más fuertes y se puede escuchar claramente en el disco. El flamenco fue algo que me hipnotizó. O sea, no, ya me gustaba desde antes, pero el hecho de haber vivido ahí Además, yo vivía en un barrio que se llama El Cabañal, en Valencia, es muy conocido, que está pegado al mar, junto a la playa, y que está lleno de gitanos. ¡Wow! Sí, pero son gitanos buena onda, ¿no? Que cantan mucho, que organizan muchas fiestas, o sea, casi cada semana, 3 veces a la semana organizaban sus fiestas, ya sea en la casa de alguno de ellos o en la calle, en plena calle, se juntaban todos y se ponían ahí a cantar y a tocar y la guitarra y el cajón, y era una cosa, wow, o sea, ya cuando la vives así de cerca es impresionante. Claro. Un barrio muy vivo, ¿no? En ese sentido, muy auténtico. Y eso me marcó muchísimo. Me encantó. Yo iba a todos los conciertos que podía, a todas las jam sessions. Cada vez que escuchaba a alguien cantar desde mi ventana, que veía que se juntaban ahí en una esquina, yo a todo donde podía, yo me acercaba así. Y poco a poco creo que pues algo de eso fui absorbiendo, de esa influencia, y está plasmado ahora en mi música. Ah, qué bien, me alegra mucho. Entonces hoy nos vas a presentar un nuevo disco, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y vamos a presentar 2 canciones. Sí. Ajá, entonces al regresar nos vas a explicar, nos vas a contar un poquito más. Muy bien. Bueno, quédense con nosotros, seguimos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Brilla, brilla, brilla. porque es feliz, feliz, feliz. Porque es feliz, feliz, feliz. Y es que es feliz, feliz, feliz. Oh, Sebastián. Muy bien, regresamos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, con Mariana Santiago. Y cuéntanos, Mariana, ¿qué acabamos de escuchar? A ver. Pues acabamos de escuchar Sebastián, que es la primera canción del disco. Esta es una canción muy especial para mí. Es una canción que compuse para mi sobrino, que se llama Sebastián, que es además mi primer y hasta ahora mi único sobrino. La compuse cuando nació. Yo no estaba en ese momento cuando nació, pero mi hermano me mandó una foto de como su primera foto, así recién salidito, recién bañadito, ¿no? Y en esta foto él tenía una sonrisa así de oreja a oreja enorme. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo un bebé recién nacido puede sonreír tanto? Entonces me inspiró, ¿no? Me ganó ahí esa emoción de ese momento. Y agarré la guitarra y empezó a surgir esta canción, ¿no? Por eso, bueno, si acaban de escuchar, si pusieron atención en la letra, al principio hablo un poco de esta emoción, de esta felicidad que él me transmitía, de esta luz. Claro. Y ya después hablo ya más del Sebastián que va creciendo, ¿no? El que poco a poco va descubriendo el mundo, que se va convirtiendo en un niño, que es como un proceso también muy mágico. Entonces, esta es una canción para mí muy, muy especial, muy auténtica, muy que me llega muy, muy profundo. Y espero que les haya gustado. Y la segunda canción se llama Larga Distancia. Que también, bueno, todas mis canciones tienen que ver con experiencias personales mías, ¿no? Claro. Larga Distancia la compuse hace como unos 6 o 7 años. Siete. En mi primer invierno en Milán, durante el tiempo que estuve ahí estudiando y viviendo en Italia. Que fue, pues, recuerdo que fue un invierno muy duro. Era la primera vez que yo estaba tanto tiempo y tan lejos de mi casa, de México. Ya llevaba como casi un año viviendo ahí. Extrañaba mucho todo, a mi gente, mi familia, mis amigos, la comida, todo. ¿La comida? Sí, sobre todo la comida. Entonces, uno de esos días en los que me sentía triste, nostálgica, desanimada, pues fui a hablarle, me metí a una cabina telefónica de esas que hay por allá. Le hablé por teléfono a una amiga muy querida y me encantó. O sea, fue como de esos días en los que, no sé si alguna vez lo han experimentado, que sientes, que escuchas la voz de alguien por teléfono y uff, o sea, y te da como un descanso y te llena de felicidad. Entonces regresé a mi casa, yo me sentía tan contenta, ¿no? Después de esa llamada, y que empecé a componer esta canción. Y por eso se llama Larga Distancia. Y igual, ¿no? La letra habla de esta llamada, de lo que yo sentí al escuchar la voz de mi amiga, todo lo que me transmitió. Hay un poquito ahí como de nostalgia, pero nostalgia, pues, nostalgia alegre. De México, ¿no? De volver a casa, de lo que yo sentía en ese momento. Claro, sí, me imagino. Ese alivio de escuchar una voz familiar, por lo menos. Sí, que te recuerda quién eres, ¿no? Sí. Que te conecta contigo. Qué bien. Pues cuéntanos, ¿cómo fue que viniste a Guatemala después de haber estado en España, en Italia? Sí. ¿Qué te trajo acá? Pues mira, por motivos personales, que en realidad de mi pareja, ¿no? O sea, a él le ofrecieron un trabajo acá, nos venimos para acá. Llegamos aquí hace 2 años y medio. Yo llegué en noviembre del 2014. Prácticamente era la primera vez que yo venía aquí sin conocer a nadie, sin nada, sin cero. Y poco a poco, pues, fui descubriendo, ¿no? La ciudad, la gente, las costumbres que aunque son muy parecidas, tienen sus diferencias, ¿no? Aunque somos vecinos, pues sí, sí son culturas diferentes, ¿no? Sí, claro, sí. Y afortunadamente, o sea, tuve la gran suerte de que rápidamente empecé a conocer como a músicos que me ayudaron. Conocí a un chico que se llama Jordi, con el que empecé a tocar. Empecé a hacer mis primeros conciertos con él. Sí, pues me creo recuerdo. Que, sí, pues tú me viste, ¿no? Ahí, en esa época. Empezamos a montar conciertos de jazz, de bossa nova, repertorios así. Y gracias a él conocí a también a otro grupo de músicos muy importante de la escuela de música donde actualmente estoy terminando la carrera de piano. Y este fue así como, yo creo que ha sido lo más importante, lo más trascendente hasta ahora, porque gracias a ellos fue que empecé a retomar mis canciones nuevamente. Hubo un concurso de composición ahí en la escuela en el 2015, o sea, ya van a ser 2 años de eso. Yo presenté una de mis canciones, que es la de Miradas de Sal, la que lleva el nombre del disco. Wow. Ajá. Y pues gané el concurso de composición. El premio era justamente la grabación de la canción. Y ahí fue donde empezó todo este proyecto, gracias al apoyo de todos ellos. Qué increíble el destino. Sí, pues muy bonito, muy mágico, como poco a poco se van hilando las cosas, casi prácticamente sin buscarlo, ¿no? Cómo se fueron dando de una manera natural, ¿no? Es muy bonito, la verdad yo me siento muy contenta y muy agradecida con toda esta gente que me ha encontrado aquí en Guatemala, que me ha ayudado a hacer esto posible. Qué bien, sí, porque es difícil en Guatemala sacar un disco, trabajar en música, o sea, no hay apoyo, por ejemplo, directamente para los guatemaltecos, un apoyo del ministerio, sí, o del gobierno. Entonces sí, qué bien que hayas tenido esa oportunidad. Sí, bueno, tampoco ha sido fácil. Claro. Sí, sí se requiere de mucho esfuerzo, disciplina, fondos, paciencia. Sí, es un proceso largo y un poco doloroso. Es como tener un hijo, creo yo. Y, por ejemplo, en la grabación, nosotros estuvimos todo el 2016 grabando prácticamente, o en el proyecto de entre lo que hacíamos las maquetas, la planeación, coordinar a los músicos, juntarnos para grabar. Fue todo un año de trabajo. Uh-huh. Y en los que hubo momentos en los que te dan ganas de tirar la toalla, así de ya no quiero más. Pero hay que seguir, y te digo, sobre todo eso, si tienes un equipo de gente que cree en ti y que te apoya, ya con eso estás del otro lado, ¿no? Claro. Eso para mí es lo más importante. Sí, excelente, Mariana. Entonces, bueno, recordándoles a todos que estamos en Radio Urbana y vamos a escuchar de nuevo otras 2 canciones de tu disco. A ver qué nos dice el público. Esperamos que nos digan qué les pareció y qué les parece estas canciones. Sigan en Radio Urbana. Vamos a llenar el aire con sonidos del mañana. Vamos a vibrar en libertad. Dejaremos huellas de nosotros en el tiempo lento. Llenaremos los segundos de arte, los amaneceres de silencios, y verás que la vida es un instante nada más, y verás que tus pies se sienten firmes en el mar, y verás el reflejo de tu ser en alguien más. Con tu andar, huellas de nosotros suspendidas en el tiempo lento, el camino del viajero. Llegaremos al mismo lugar donde llegaron ellos, todas las abuelas y abuelos, los atardeceres de silencio. Verás cómo cambia con la simple voluntad, y verás que tu canto poco a poco volará, y verás que tus pasos rozan ya la inmensidad, y verás el camino de llenar de luz todos los huecos del planeta. Vamos a plantar semillas, huellas en el tiempo que reflejen lo que somos dentro, la pasión y la sinceridad. Vamos a dejar cimientos para un mejor mañana, el camino de la claridad. Vamos a llenar los días de esperanzas y de danzas, volveremos a la inmensidad. Y verás que la vida es un instante nada más. Y verás que tus pies se sienten firmes en el mar. Alguien más, y verás que tu llanto era también, que tu llanto era también, que tu llanto era también felicidad. Suspendidos en el aire y el mar, guardando las hazañas de los viejos y el mar, se encargan de vencer al señor tiempo. Oh. Sobrevivir. Susurran los mensajes y el mar, de los que creemos que ya se fueron, y el mar, son de colores y no tienen miedo. Oh. Quieren salir. Con tus brazos de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parecieron estas canciones de Mariana Santiago? Pues acá la tenemos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y cuéntanos, Mariana, ¿quiénes te apoyaron con el disco? ¿Quién era ese equipo que confió en ti? Pues mira, en primer lugar estuvo mi maestro de composición de la escuela. Te digo que ahí fue donde surgió todo, en la escuela, con el concurso de composición. Que él es Vinicio Molina, que actualmente es el baterista con el que estamos tocando, presentando en vivo este proyecto. Él es baterista de Aluj Nahual también. Y él fue el primero que escuchó mis canciones y le gustaron y me dijo, tráemelas, las quiero escuchar. Y cuando las escuchó me dijo, me gustan, vamos a hacer un disco. Así. Qué bien. Sí, sí, así directo, ¿no? Y yo así, ¿qué? ¡Wow! Así como que no me lo creía, ¿no? Gracias a él conocí a Gustavo Cosenza, que también es... Súper, para mí Gustavo es el corazón y la columna vertebral de este proyecto. Él es el productor del disco, que también un chavo súper buena onda, súper talentoso, amable, siempre con la mejor disposición, profesional, así. No tengo más que palabras de verdad, de agradecimiento y de halagos hacia él. Nos conectamos muy bien desde el principio, tuvimos muy buena comunicación, muy buena conexión durante todo el proceso, todas las ideas que iban surgiendo, ¿no? Desde que empezamos a hacer las maquetas, a planear como la estructura, cómo iban a quedar las canciones, todo eso. Era increíble porque a veces yo decía una idea y él me decía así como, ay, yo estaba pensando lo mismo. Y así estábamos como siempre muy conectados. Él también recibió, algo que agradezco mucho también es que recibió siempre mis ideas de la mejor manera. Cosas que incluso ni yo misma confiaba, así como, ay, ¿será que aquí metemos esto? No sé, que yo dudaba. Y él, sí, sí, vamos a hacerlo. Y a ver cómo se escucha. Y sí, entonces él me dio como la confianza también de desarrollar y expresarme, ¿no? Todas mis ideas. Y eso es súper importante, creo yo, para un compositor, ¿no? Que te den esa entrada, ¿no? Esa confianza. Y bueno, y también participaron, en total son 20 músicos los que participaron en el disco. Entonces fue como todo un colectivo, ¿no? De amigos, de maestros, casi todos los maestros de mi escuela. A todos los llamé ahí para grabar. Está también Rose Aguilar, que es la directora de la escuela, la saxofonista de Imosh. Ella toca también en una de las canciones. Hay un trío de metales, ¿no? Donde participa saxofón, trompeta, trombón. Está Julio Oliva. Está también en el contrabajo Alejandro Álvarez, en dos de las canciones que tienen arreglos de Víctor Arriaza, que es también otro elemento súper importante, ¿no? De este proyecto. Los arreglos que hizo Víctor son geniales, ¿no? Él, yo considero que es uno de los músicos más talentosos que yo he conocido en toda mi vida y de los más talentosos que hay aquí en Guatemala. Y afortunadamente le gustaron mis canciones y aceptó hacer 3 arreglos para este disco. Y bueno, mucha otra gente, te digo, de amigos, de conexiones que se fueron sumando. Está Luis Pedro también, Luis Pedro González, el cajón flamenco y en las palmas, como en una faceta que a lo mejor no muchos conocen de él, ¿verdad? Está el Chemo, me dicen el Chemo, pero no me acuerdo de su nombre, en las percusiones. Está Gustavo Cosenza también en guitarras, Herbert del Cid en guitarras, en fin, ahorita no, creo que no voy a terminar de mencionarlos a todos, pero bueno, todos ellos son guatemaltecos, la única mexicana soy yo. Wow. Entonces por eso, pues yo siempre que presento este proyecto, a veces, bueno, está mi nombre ahí, ¿no? Está ahí en la portada, estoy yo, pero a mí me gusta siempre recalcar eso, que este fue un proyecto que surgió aquí en Guatemala con músicos guatemaltecos, productor guatemalteco, arreglistas guatemaltecos. Entonces, en realidad es un proyecto para mí, pues, 80% guatemalteco, ¿no? Claro. Entonces, pues eso. Qué bien, me alegra mucho que hayas tenido esa oportunidad y que tengas ese contacto con músicos guatemaltecos en tu disco. Y cuéntanos, ¿cómo es tu disco? La portada, para que los radioescuchas nos se imaginen qué van a conseguir cuando adquieran su disco. Sí. Pues mira, el disco, tratamos de manejar todo un concepto, ¿no? En torno al disco. El disco se llama Miradas de Sal, que fue esta primer canción que grabamos y de ahí surgió todo el proyecto. Me gustó mucho como que todo el concepto se desarrollara a partir de este título, de esta canción. Entonces, porque también el disco habla mucho, bueno, de mi vida en estos últimos 8 años en los que he estado viajando alrededor del mundo, en los que he vivido fuera de mi país. Entonces habla mucho de esa nostalgia, de el hecho de ser viajera, nómada, migrante, ¿no? Como lo quieran llamar. En varias de las canciones menciono el mar. También el mar como un elemento simbólico de esta distancia, de estos viajes, de estos trayectos. Pero también un elemento que me da paz, sanación, tranquilidad, ¿no? Que me inspira también. Entonces, las fotografías las tomamos en el mar, ¿no? Tenía que ser ahí. En la playa, en Monterrico. ¡Wow! Monterrico, sí. Sí, nos fuimos un fin de semana ahí, muy, muy rico, a la playa de Monterrico con la fotógrafa que es la esposa del productor, Luisa Gabriela Chacón. Ella entendió perfectamente como todo el concepto que yo quería manejar de esto de los viajes del mar, de los símbolos que hay en de cada una de las canciones que están presentes en el disco, en el arte del disco. Y fue muy bonito, la verdad es que quedó súper bien. También con ella siempre hubo muy buena comunicación. Y bueno, dentro pueden encontrar también el booklet, ¿no? Que son las letras de todas las canciones. Y ahí junto al título pueden ver el lugar y el año donde las hice, cada uno, ¿no? Para mí era importante también como mencionar esto. Por ejemplo, la de Huellas la hice en Guatemala en el 2016. La de Mujer Árbol en Valencia en el 2013. Entonces eso ya creo que a la gente que lo lea, que lo compre, pues le ayuda un poco a contextualizar, ¿no? Como en qué momento y en qué situación surgió esa canción. Claro, sí. A imaginarse una historia en su cabeza, ¿no? Y del otro lado pueden encontrar también un póster. ¡Wow! El póster está muy bien, ¿eh? Gracias. Lo podemos confirmar. Bueno, y cuéntanos, ¿dónde lo tienes a la venta? Pues por ahora está a la venta en el Poporopo, que es aquí en Zona 1. En Chivas de Música, que está justamente aquí al lado, Zona 1. Está en El Árbol de la Vida, que es un restaurante vegetariano, que está en Zona 10. Y en la Casa Cervantes, en Zona 1 también. Muy bien, ya escucharon todos y todas. Pueden conseguir su disco, Miradas de Sal, de Mariana Santiago, en estos puntos de venta. Bueno, vamos a un corte, a escuchar otro poco más del disco. No todo, porque si no... pero sí otras dos canciones más y regresamos. Ya. ya no tengo ganas de perder el tiempo en tus falsedades y en tu vanidad. Ya no me interesa ser tu amiga fresa, ni que me sorprendas con tu buen charlar. Ya no me emociona nada tu misterio que me lleva a sentirme mal. Ya no me sorprenden nada tus banderas, ni tus camisetas, ni tu bla bla bla. Ya no me interesa ser la curandera de tus sentimientos y de tu verdad. Ya no estoy dispuesta a compartir mis sueños con quien nunca me supo escuchar. No quiero volver a jugar, a ser una más. No quiero volver a sentir que todo da igual. La vida es más grande y más interesante sin tu terquedad. Por eso yo no vuelvo a donde alguna vez me trataron mal. Ya no tengo ganas de perder el tiempo en tus nimiedades y en tu caminar. Ya no me interesa tu color canela, ni tus ojos claros, ni tu palpitar. Ya no me ilusionan tus canciones viejas, hoy prefiero la sinceridad. No quiero volver a jugar, a ser una más. No quiero volver a sentir que todo da igual. La vida es más grande y más interesante sin tu terquedad. Por eso yo no vuelvo a donde alguna vez me trataron mal. Yo no vuelvo a donde alguna vez. Por eso yo no vuelvo a donde alguna vez me trataron mal. Thank you. completan, compartiendo el misterio. Cada día una nueva sintonización. Regresamos con Mariana Santiago. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y entonces cuéntanos estas dos canciones que son para ti. Pues mira, en La Curandera, como pueden escuchar, ahí se escucha claramente la influencia flamenca que te decía antes. Es una rumba flamenca, y la letra habla sobre pues una experiencia ahí amorosa que tuve hace muchos años. Sí, de repente ahí me inspiré y me salieron así como esas palabras. Yo creo que de todas las canciones, esta es tal vez la que jala más a la gente, porque es como un poco de despecho, un poco graciosa, un poco movida. Yo le digo la canción de empoderamiento. Claro, así, las mujeres empoderadas. Ajá, porque habla de ese momento que creo que nos puede quedar bien a todos, en el que dices ya no más, hasta aquí, y pones fin a algo que te está haciendo daño, que puede ser una relación o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, para mí es mi canción de empoderamiento. Me gusta mucho, disfruté mucho hacerla y disfruto mucho cada vez que la canto. Y la otra canción es Miradas de Sal, que es la que da el nombre a todo este proyecto, al disco. Y es una canción muy especial también porque es reggae. Justamente la compuse durante el tiempo que viví en Valencia, muy cerca del mar. En estos años que estuve ahí, yo nunca antes había vivido tan cerca del mar. Ahí lo tenía 5 minutos. Entonces para mí fue así como wow, ¿no? Era, de verdad lo apreciaba, lo valoraba mucho, ¿no? Me parecía algo muy especial estar tan cerca del mar. Entonces se creó como una conexión también muy fuerte entre esos paseos que yo me daba ahí en la playa y todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Esta canción la hice justamente ahí, caminando por esas calles, por este barrio que te decía, que se llama El Cabañal. Saliendo de un ensayo, igual me sentía contenta. Mi amigo con el que tocaba me acababa de mostrar una canción que él estaba componiendo. Y a mí me surgió como de manera así espontánea y natural responderle a su canción. En realidad es una respuesta a la canción de él. De lo que él hablaba en su canción, y me dieron ganas como de contestarme, ¿no? Es como una conversación. Y entonces empezó a surgir este ritmo, esta letra que es como muy positiva, muy optimista, ¿no? Creo que es una canción muy luminosa, muy alegre, así. Y bueno, me gusta mucho que sea también como la que lleva el nombre del disco, porque esa es como la idea, y lo que yo quiero transmitir con el disco, un poco es eso, ¿no? Como todo este proceso de todas estas canciones que reflejan una parte de mi vida en estos años, pues en realidad es como una especie de catarsis para mí, de sanación, de terapia, ¿no? Yo también estudié arte terapia. Wow. En Valencia hice la maestría allá en arte terapia. Entonces esto para mí es un acto arte terapéutico autosanador, ¿no? Es un poco esa canción, digamos, que resume todo lo que yo quiero transmitir con mi música y con este disco. Wow, qué bien. Estoy muy contenta que estés por acá, Mariana, y cuéntanos, ¿cuándo te podemos ver en vivo? No solo escuchar. Sí, pues vamos a estar en junio, el 7 de junio, tenemos una fecha en la Embajada de México. Vamos a estar ahí a las 7 de la noche, la entrada es gratuita. En la sala se llama Luis Cardoza y Aragón, ¿algo así? Sí. No sé si lo estoy diciendo bien. Ahí están todos invitados. Es una sala preciosa, un auditorio muy bonito, si no lo conocen. Vamos a estar ahí con toda la banda en vivo, presentando todas estas canciones y alguna sorpresita. Porque, bueno, pues por el hecho de estar ahí en la embajada con los paisanos, en la embajada mexicana, pues presentaremos alguna sorpresita ahí que tenga que ver un poco más con México. Y el 9 de junio vamos a estar en Warehouse, en Zona 4, presentando este proyecto junto con otro proyecto que es también hermoso, que me encanta, de aquí, uno de los grupos que más me gustan de aquí de Guatemala, que se llama Rice and Beans. Entonces vamos a estar presentando estos dos proyectos juntas, ¿no? Raiza y todos los músicos que la acompañan y yo. Vamos a cantar juntas también, estamos preparando unas canciones ahí, también sorpresa. Eso. Y por ahora esas son las dos fechas que tenemos más cercanas. Claro, me parece fantástico, entonces no se lo pierdan, chicos, las dos fechas, ¿puedes repetirlas? 7 de junio en la Embajada de México a las 7 de la noche, gratuito. Y 9 de junio en el Warehouse Zona 4 junto con Rice and Beans. La entrada ahí va a costar 30 quetzales. Oh, qué bien, está bien. Fabuloso. Y ahora las redes sociales, ¿cómo te ubicamos? Estamos en el Facebook como Mariana Santiago. En Instagram como Muluk-Resonante. En Twitter también como Muluk-Resonante. Y próximamente estaremos subiendo ya el disco a las plataformas digitales, a las diferentes plataformas. Para la gente que... Hay mucha gente que me ha dicho, ¿no? Que también que les gustaría descargarlo, o gente que está lejos, ¿no? Que por ahora no puede comprar el disco. Entonces estaremos anunciando ahí, sobre todo en la página de Facebook, ahí vamos a anunciar como todas este tipo de actualizaciones, videos, próximos eventos, conciertos, todo. Qué bien, sí, eso estaría genial. Entonces síganos, por favor, en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y en las redes sociales con Mariana Santiago, para que estén siempre al tanto de su disco y de sus nuevas presentaciones. Algo más para despedir, ya esta es la última parte del segmento, entonces quisieras despedirte de los oyentes. Bueno, pues me despido una vez más agradeciendo a Guatemala, a todo este equipo, este colectivo de músicos que me ha apoyado tanto. Creo que es muy importante estar abiertos en general a los nuevos proyectos, ¿no? A las nuevas propuestas. Creo que es muy importante crear alianzas también, entre, ya sea entre nacionales o internacionales, entre latinos, o por ejemplo entre mujeres, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo Raiza y yo también, de juntar fuerzas, ¿no? Este camino del artista no es, del músico no es fácil. Hay que picar piedra, hay que tocar muchas puertas, y muchas veces te cierran la puerta en la cara. Pero si nos unimos, ¿no? Entre músicos, entre artistas, entre mujeres, y si además contamos con el apoyo del público que valora este tipo de propuestas originales, es mejor, es más fácil, ¿no? Es más fácil sostenerlo, es más fácil pues que tenga éxito, ¿no? Entonces, pues me despido diciendo eso, que apoyen este tipo de propuestas, que estén abiertos a las nuevas propuestas, que vayan a los conciertos, que compren los discos, que descarguen la música, porque esa es la única manera de que este tipo de proyectos pues puedan seguir adelante. Sí, claro, toda la razón, Mariana, me parece muy bien. Entonces, bueno, finalizamos. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Urbana. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto, placer. Bueno, nos vemos entonces en una próxima en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Para reír, para soñar, para cambiar. Para cambiar y sentir, para crecer y fluir en la constante espiral que me renueva. Bien huele, qué bien huele. La cocina de mamá, la cocina de mamá. Para volver a saborear, para abrazar, para abrazar y sentir, para crecer y fluir en la constante espiral que me renueva.